exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Muchas gracias. De la libertad, donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. De la libertad, de la libertad.